En vivo, Radio Caso. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al Centro de Arte Sonoro por esta invitación a compartir esta tarde. También agradecer especialmente a Julia y a toda la gente que hace acá posible el caso, a la producción y demás, y a ustedes por acercarse también en esta tarde tan calurosa, ¿sí? A compartir la proyección de tres de las obras que fueron parte de los ganadores de Festival Play de Videoarte y Cine Experimental en su edición número 11. Mi nombre es Maya Navas, soy la directora y creadora de este festival que tiene sede en Corrientes Capital. Es un festival que surgió hace 11 años atrás, como una iniciativa dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, que es la universidad que tiene sede en ambas dos ciudades y provincias muy cercanas, como son Corrientes y Chaco. Y justamente algo que creo que nos planteamos en este contexto que es como muy especial, en el contexto de la región del NEA, que es en un lugar donde hay una ausencia de salas de cine que no sean las comerciales, donde también había una ausencia de festivales, exhibiciones o muestras que puedan exhibir este tipo de obras audiovisuales. Empezar a pensar cómo ensayar algo del orden de lo imposible, ¿no? Cómo mostrar obras que no habían tenido cabida en este lugar. Empezamos a buscar antecedentes y la verdad que de 2010 para atrás no habían sido nunca exhibidas, comentadas, mostradas. Tampoco encontramos mayor campo de producción, por supuesto, ¿no? Porque también en un lugar que no tiene salas de cine independientes, que donde tampoco hasta ese momento había como carreras de artes vinculadas especialmente al audiovisual experimental, como hoy en día sí, también dentro de la universidad fuimos creciendo con unas carreras que surgieron, en particular la licenciatura en artes combinadas, una tecnicatura también en medios audiovisuales. Esto empezó también a generar, digamos, un campo de producción interesante con el cual hicimos sinergia. Y frente a una primera muestra que hicimos en el año 2011, donde había invitado a tres artistas de la región que había encontrado que tenían como alguna obra que podría ser vista dentro de este tipo de formato, y todas las demás obras que mostrábamos eran obras nacionales e internacionales. Fue así un poco como surgió Play. Y siempre también nos pareció muy importante, esto fue hecho de la mano de Fernanda Tocalino, que en ese momento era la directora del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, como dije anteriormente. Siempre nos pareció muy importante poner como una dimensión que tenga que ver con la formación. Entonces fue así que realizamos talleres, seminarios, cursos, que año a año fueron incrementando también nuestros espectadores, pero también a espectadores que puedan ser hacedores de obras. Y eso es algo que hoy en día nos enorgullece un montón, porque ya llevamos 11 ediciones, fuimos abriendo también ya convocatorias, entonces año a año estas convocatorias han crecido. Y tenemos hoy en día un montón de realizadores, realizadoras, artistas, que incluso también trabajan en otros lenguajes, pero que envían sus obras, sus producciones a nuestro festival y siguen construyendo un poco esto que tiene que ver, ¿no?, con ensayar lo imposible en un lugar donde no existía nada. Y bueno, tomamos esta tarea de poder hacer que exista algo de que pueda contener nuevas obras que sean experimentales en lo audiovisual. Este año celebramos nuestra edición número 11 y justo coincidió con poder al fin publicar de manera digital un libro que venimos desarrollando hace varios años, que es un libro que compila el trabajo de los 10 primeros años de Play. Funciona a manera de catálogo una parte porque reúne todas las obras que hemos mostrado durante estas primeras 10 ediciones y a su vez también reúne textos de amigues del festival, de gente que ha participado ya sea mostrando sus obras o ha impartido seminarios, talleres, han sido jurados y demás. Entre ellos me gustaría nombrar algunas de las personas que escribieron. Empiezo por ahí por los locales, los de la región NEA. Está Julia Rossetti, justamente, que también escribió un texto hermoso. Este libro está para descargar. Sí, Ale por ahí puede repartirles, les va a ir repartiendo unos códigos QR para poder descargarlo al libro, que está también en nuestro sitio web. También tenemos escritos de Cleopatra Barrios, de Alejandra Reyero, también de Adrián Canji a nivel nacional, de Graciela Tacchini, Mariela Cantú, Sofía Elena Monardo, Milton Sechi, también una gran amiga de nuestro festival, que es Angie Bonino, una realizadora peruana, y Jeremy Fernando, de Finlandia, y Veronique Sapin, de Francia. También acá de Rosario, Gustavo Galupo. Acá tenemos el índice de nuestro libro. Está organizado en 10 capítulos. De estos 10 capítulos, 9 son ejes o como una especie de figuras poéticas que fuimos tomando en estas últimas ediciones para pensar todo este bagaje de obras que proyectamos. Entonces tienen un eje temático o un abordaje material y conceptual también de diferentes obras, entre ellas, por ejemplo, algunas que abordan el paisaje, otras que abordan el deseo, las raíces, algunas que ponen, por ejemplo, particular acento en lo sonoro o en relatos sonoros, en cuestiones devocionales y así, ¿no? Son 9 figuras un poco para pensar también, creo, estos 10 años de proyecciones en nuestro contexto ahí en la región NEA, que creo que no lo dije, ¿no? Comenzó siendo como algo más bien internacional, hizo ese proceso de ser de internacional a ser algo también regional, ¿no? Pero hoy en día siguen conviviendo estas producciones que son internacionales, pues tenemos una convocatoria internacional, más una convocatoria nacional y una convocatoria regional. De hecho, también nos acompaña una de las jurados de este año, Estefanía Santiago, que integró, siempre tenemos un jurado conformado para cada edición, que a la vez también ofician de programadores de esa edición. Me parece interesante que se vaya también como corriendo un poco el criterio de selección de lo que se muestra y demás, para que no se generen como unas cuestiones a veces como muy reiterativas, ¿no?, del criterio de elección. Así que contamos siempre con miradas que nos enriquecen un montón, que justamente amplían lo que podemos llegar a ver cada año. En el libro también, además de los textos y de este recuento de obras, así como a modo de catálogo, tenemos también links al visionado de algunas obras que están en este momento online. Y tenemos también algunas de las charlas que fueron registradas, algunas durante las ediciones que llevamos a cabo en la pandemia, durante la pandemia. Y pueden accederse también acá como hipervínculo a través del libro. Así que bueno, les dejo la invitación para que puedan descargar el libro, leerlo, recorrerlo y sumarse, por qué no, a alguna futura edición de nuestro festival que se lleva a cabo todos los años en la ciudad de Corrientes, casi siempre en los últimos meses del año, queremos correrlo un poquito más para la mitad, si hace menos calor, pero bueno, los últimos meses está siendo en noviembre. Y bueno, vamos a ver hoy tres de las obras que fueron premiadas por el jurado de esta edición, de la edición número 11. Nos acompaña también y agradezco muchísimo la presencia, me pone muy contenta que estén acá Lucila Podestá, autora de El nacimiento de una mano, Sebastián Sansotera, autor de Fuego en el mar, y Lucas Olivares, autor de No es un juego. Así que después, si tenemos también unos minutitos, podemos conversar con ellos. Sería un gran placer. Exclusivo Radio Caso. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir. Gracias por esta experiencia increíble de huir del fuego y sentir ahí los sonidos agudos. Fue como una experiencia muy, muy fuerte. Y nada, encima justo en estos días que aprobaron la explotación petrolera en el mar argentino y de instalar petroleras como las que vimos prendidas a fuego recién, a mí me fue muy emocionante verlo de nuevo. Y bueno, y también no puedo no pensar en eso cuando pensamos el diseño sonoro, que un poco queríamos que fuera como una experiencia así como corporal, ¿no? Como que fuera algo emocional y corporal, e inmersivo, como un poco, no sé, algo que no se puede reproducir, solamente lo sabe alguien que grabó esas imágenes de ese evento ahí de prendiendo fuego al mar, que para mí eso es como un poco lo determinante del tono del corto, y bueno, y también de muchos recuerdos sonoros que tenía, por ejemplo, ahí con en relación a los daños en el cuerpo, por ejemplo, ahí en lo de mi viejo, de su daño auditivo, era muy sensible a las frecuencias agudas, no sé, yo estaba escuchando alguna banda que tuviera muchos agudos y me decía, sacalos, como un poco, ahí hay como bastantes marcas que, bueno, creo que dialogan también muchas veces esas marcas visuales en los cuerpos y esas marcas sonoras como huellas en los daños de los cuerpos y los territorios. También hace poco estuvimos ahí en Loma de la Lata, donde sacó las fotos mi papá, y realmente es tremendo el sonido de esos lugares, de esas estepas que deberían ser silenciosas y casi un lugar para contemplar las turbinas de esas usinas petroleras, es tremenda. Y bueno, trabajamos con Julián Galay en el diseño sonoro. Él es compositor y bueno, cineasta y un millón de cosas, increíble. Y un poco lo que queríamos trabajar era como en una psicoacústica y en una como en un recorrido, ¿no? Que le diera como que borre un poco cierta frialdad quizás de la imagen técnica y lo haga como una experiencia sensible. La mayoría de las cosas son sonidos que él grabó en otros lugares y bueno, y también intervenciones de archivos del AGN, fílmicos, no sé, por ejemplo, toda la parte ahí de los archivos que está como en la última parte de la película son, bueno, cosas intervenidas por él y bueno, procesadas y puestas, ¿no? Como para revertir ahí un mensaje quizás más edificante del trabajo petrolero y un poco intentar darlo vuelta. Creo que ese fue como un poco el espíritu de entre esa inmersión y también sacudón, ¿no? Como que el diseño sonoro acompañe eso. Estamos trabajando en eso. Algún día, quizás. No, arrancó siendo una experiencia interactiva así más jugable, donde ahí sí tenía como más programado, vos te metías como en una burbuja invisible en la cual sonaban las cosas como en 360. Pero no, esto ya es monocanal, claro, estéreo. Bueno, 5-1 cuando la sala lo permite. Pero sí, la verdad es que estaría buenísimo algún día poder hacer así más, más realidad virtual o algún tipo de evento. Pero todavía no. Sí, 5.1 sí. Hola. Bueno, en mi caso el sonido era fundamental porque básicamente, por un lado, porque me parece que el corto es muy poco, o sea, no se construyó desde la imagen, en el sentido de ni filmada ni realizada, como que es, no, o por lo menos no diría desde la imagen, diría no se construyó desde los ojos, sino como que se construyó más justamente desde las manos. Es algo muy hecho así al tanteo, como en el sentido de con los ojos cerrados y tocando con las manos. Entonces, en ese sentido, lo sonoro fue fundamental porque a mí es lo que me permitió empezar a construir escena. Como que el corto en sí, las escenas en sí, el baño, todo lo que como la temporalidad, las acciones, son 100% sonoras, son únicamente sonoras. Y lo visual es más la mente, tal vez. No sé, lo estoy pensando ahora esto, pero esto de la mente. Pero siento que hay algo sonoro que bueno, es sumamente espacial. Y sí hay una versión 5.1 donde de hecho yo espacialicé como dónde estaban las cosas en el baño. Porque, bueno, los sonidos los grabé todo yo con esto que te traje, lo traje porque lo estoy llevando a todos lados. Que es la grabadora. Acá está hecho con esto. Y lo grabé en el baño, en mi baño. Sí, haciendo las cosas que hacía en el baño con dificultad, porque tenía una sola mano disponible. Entonces, tirar la cadena era un esfuerzo. Entrar en la ducha era un esfuerzo. Todo, de repente, se volvía un esfuerzo. Entonces, también la situación de estar en un baño, que para mí era el lugar de mayor intimidad, donde casi nadie te abre la puerta cuando estás en el baño y es como sumamente personal ese momento. También era encontrarse con las dificultades, porque ahí estás sola y tenés que valerte. Y bueno, después había algo muy fuerte con el tema del agua, que bueno, los baños tienen mucha agua y hay una sensación de que el cuerpo también, o eso nos dicen mucho. Y bueno, no sé bien cómo sonará el interior del cuerpo, pero sí traté de poner sonidos a ciertas sensaciones físicas también de dolor y demás. De hecho, mi intención siempre con el sonido fue que sea muy incómodo, que no sea una experiencia cómoda escuchar la película. De hecho, me acuerdo la primera vez que la proyectaron estaba muy fuerte y a mi cabeza le incomodó porque sentía ahí todo el mundo está sufriendo, pero en realidad mis manos estaban como sí, así tiene que estar muy fuerte. Y sobre todo porque hay contrastes. De hecho, hay momentos de silencio total. Hay momentos donde no hay ningún tipo de track de audio. Porque también me gustaba pensar en el silencio de adentro de un lugar. O sea, de adentro de un lugar que somos nosotros, ¿no? Dentro de nuestro propio envoltorio físico. Que probablemente haya un espacio de total silencio como en el espacio. Y también porque esas imágenes son medio como micro y macro a la vez. Y bueno, concretamente son todos registros del baño y después están... De hecho, la voz también fue grabada en el baño. Y el yeso también fue grabado en el baño, con el verdadero yeso, pero en el baño. Y la lluvia también fue grabada en el baño. Un día estaba grabando sonidos y empezó a llover, entonces me paré en el inodoro y lo grabé. Hacia como el cosito donde entra la luz. Y la lluvia caía ahí arriba y esa sensación era también de que llueve, de que el agua también está afuera, bueno, que está en todas partes. Y después también hay algo con otros sonidos, que son los sonidos del celular, los sonidos de internet y los sonidos de las voces de los archivos, que sí, que me gustaba como también ponerlos en un primer plano, como lo sentimos con nuestro celular, ¿no? Como una extensión, y tenerla muy cerca y que te vibre todo cuando vibra el audio que llega o que se envían los mensajes. Y después, bueno, los sonidos están trabajados con esa grabadora Y después cuando empecé a hacer la postproducción con Hernán Higa, él me sugirió que sentía que el corto tenía como una textura visual que podía ser muy bien acompañada con un micrófono de carbón casero que él tenía hecho en una linterna. Entonces, lo que hicimos fue regrabar todos los sonidos, como simplemente darles play y grabarlos de vuelta con ese micrófono de carbón. Y la mayoría de los sonidos están, o sea, por lo menos la voz y también el agua y bastantes sonidos están, tienen como dos pistas, la original y la de carbón, y se van todo el tiempo como alternando entre más acarbonada, menos acarbonada, y esta sensación de carbón también, ¿no? Como la sensación de todos esos hematomas o cosas adentro del cuerpo tratando de abrir ese camino y de sanar. Y bueno, yo sí creo que más allá de que por ahí es un corto en primera persona y habla de algo como que es, digamos, es biográfico en un punto, también creo que se trata mucho sobre la escucha, porque para mí lo más importante del momento de la herida es la apertura a la escucha interna y hacia las demás personas, ¿no? Como que cuando uno está en esas situaciones de mayor vulnerabilidad, se activa una escucha enorme y te conectas con un montón de recuerdos, de miedos, de... Bueno, aparecen muchísimas cosas muy increíbles y también escuchás mucho anécdotas de otras personas y escuchás mucho a otras personas con sus propias dolencias físicas y, bueno, se genera ahí como algo de mucha escucha que primó mucho en esos meses y que también, bueno, lo construí bastante desde ahí, no solamente el sonido, al corto en general. Eso podría ser una respuesta posible. Bueno, estoy por tironear. ¿Está pisando a alguien ahí? Perdón. Bueno, igual me acerco ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Maíta. Y a toda la gente también por haber visto los cortos. En mi caso, lo sonoro fue un trabajo de más bien de limpieza y de ir quitando cosas para limpiar un poco más esa voz que es la de María. No sé, al principio el proceso del cortometraje tenía otro tipo de tratamiento, habían otros sonidos, inclusive de ciertas marchas o ciertas concentraciones que se habían hecho, o inclusive de juegos que había hecho con ella cuando la visitaba para poder charlar sobre estas cosas. Y mientras más agregaba sonidos, sentía que estaba, no sé, en algún punto manipulando aún más o tratando de acentuar más cosas de las que ella ya claramente con su tono de voz lo acentuaba. Entonces, como que el proceso fue el contrario, como ir limpiándolo más. No así igual inclusive como ciertos golpes con el micrófono y demás, porque lo que había hecho con ella cuando comenzamos a encontrarnos fue jugar a las entrevistas. Entonces, ella me hacía preguntas a mí, yo le hacía preguntas a ella, y todo el tiempo lo manipulaba ella el micrófono, entonces lo golpeaba por todos lados. Y algo como de esa intención en el juego de las entrevistas me gustaba que quedara. A la vez también era bastante difícil de borrarlo. Entonces, fue quedando así de esa manera. Creo que algo que también, la razón por la cual me parecía que eso, que los elementos dentro del cortometraje fueran tan simples, fueron que, bueno, en un principio no, las fotos que saqué no tenían la intención de que se convirtieran en un cortometraje, son fotos que circularon por no estas, sino que otra gente que tomó también fotos, circularon por medios periodísticos de Corrientes, y el corto nació a partir como un poco de una respuesta hacia ciertos comentarios que hacían los adultos sobre esa acción política de María, de enfrentarse a los policías y demás, como eso, deslegitimando su accionar, básicamente, diciendo que ella no había sido, como que no fue autora de, esos, de esas acciones, que eran los adultos quienes la incentivaban y demás. Entonces, rescatar su voz o tratar de armar esto con su voz me parecía como el objetivo primordial. Y finalmente terminé decidiendo que sea solamente eso, no, no agregar mucho más. Eso. Bueno, bueno, muchas gracias por venir y gracias, Maya, por tu presentación. Les invitamos a ver dos muestras que se están inaugurando hoy. Estéreos de Liberá, que es en la sala de acá atrás, y otra muestra que se llama Deformaciones, que es una muestra donde van a poder ver trabajos que hicieron chicos y chicas, chiques de La Falda, que es una... un pueblo que queda en Córdoba, y el profesor de música de esta escuela, que es una escuela muy chiquita, les hizo hacer algunos trabajos de tipo de arte sonoro y nos parecía que esté bueno acá en el caso. Así que eso lo pueden ver allá y Estéreos Liberá lo pueden ver acá. Y en 10 minutos vamos a comenzar una jam acá. Va a ser un concierto de Adriana García. Va a tocar también Patricia Bernal, que está terminando de armar, y Victorio Cocaro, que está acá también. Así que, bueno, les invitamos también a que se queden al concierto que arranca en unos minutos. Y gracias por venir. Exclusivo Radio Caso.